Nosotros desde el área de juventud, obviamente, tanto como nuestra intendenta Marisa Fassi como nuestra área de, en la que me encuentro en este tiempo, celebramos esta medida tan importante que el día de la Noche de los Lápices, que se conmemoró y que se reivindicó esa lucha de los estudiantes el 16 de septiembre, nuestro gobernador Axel Kicillof anunció la ampliación del boleto estudiantil universitario. Nosotros actualmente contamos con el boleto estudiantil, tanto a nivel inicial, primario como secundario. Ahora lo que pasa a partir del mes de octubre es no solamente la ampliación del boleto universitario y terciario, sino también el estado en vigencia de esta medida tan importante para los estudiantes que con tanto esfuerzo hacen para viajar, para estudiar. Así que, por supuesto, nosotros desde la Dirección de Juventud lo que estamos haciendo es no solamente brindar la información, sino también asesorar a los estudiantes que están en escuelas secundarias y que están también estudiando carreras universitarias en los requisitos y los pasos para inscribirse en lo que tiene que ver con el beneficio del boleto estudiantil universitario. Bien, ¿podrías contarnos cómo pueden hacer para inscribirse? Si tiene que ser online, tienen que acercarse a un lugar físico. Bien, la inscripción es 100% online y se hace a través del sistema de transporte, que es una página especial de boleto estudiantil universitario. Y a través de, obviamente, del sistema de la SUBE. Ellos lo que tienen que hacer es importante, sí, que aquellos estudiantes universitarios tengan una SUBE registrada a su nombre. En el caso que no la tengan, nosotros los ayudamos a sacar la SUBE, que puedan tener el beneficio. Tienen que estar la SUBE a su nombre, tiene que estar cargada en el sistema, que es una aplicación que tiene el sistema de SUBE de transporte, registrarla a su nombre, completar los datos, y ahí automáticamente completamos unos datos que tienen que ver con el acceso al boleto estudiantil universitario. Bueno, una alegría enorme, ¿no? Y sí, podrías también resumir un poco lo que significa en vigencia, ¿no? Que esto nos decías que eso hay que destacarlo también. Bien, totalmente. Que esté en vigencia significa de que es una ampliación, primero, de un derecho estudiantil, que es un derecho principalmente. Nosotros, cuando hablamos de la educación pública, hablamos justamente del derecho de que tenemos como estudiantes de poder contar con estos beneficios, y por eso hablamos de reivindicar la educación pública de calidad y gratuita para generar igualdad de oportunidades en todos y todas. Eso por un lado, y es a partir de que podamos tener la vigencia de esta ampliación, quiere decir que ahora se pueden inscribir, pueden acceder a esta ampliación. Si no estuviera en vigencia, sería muy difícil poder contar con este beneficio. Así que estamos justamente en el momento ideal para que se puedan inscribir en esta ampliación del boleto universitario. Importante recordar, es un beneficio para instituciones públicas, universidades públicas, terciarios públicos. Muy bien. Y desde la Secretaría de Juventud también están brindando asesoramiento y toda la ayuda que necesitan, ¿no? Sí, totalmente, porque hay preguntas quizás como muy básicas que son importantes y está bueno que lo sepamos todos, que tienen que ver cuánto cuesta hoy comprar una SUBE o registrarla. Estamos hablando de 700 pesos. También lo que tiene que ver con el listado de universidades. Tenemos más de 350 instituciones que están dentro de este sistema de ampliación del boleto universitario. Entonces, cuando nosotros hacemos la inscripción y ayudamos al joven, al estudiante a inscribirse, podemos buscar en un listado aquellas instituciones universitarias que están dentro de este boleto universitario. Así que nosotros acompañamos en este proceso. Bueno, contactos que nos puedas dejar de la Secretaría de Juventud. Bien, nosotros tenemos un número de teléfono, que es el teléfono de flota del área, que es 2226-479-114, pero lo que siempre decimos, y por lo menos a nosotros nos gusta mucho y siempre es algo que nos pide nuestra intendenta, la presencia, acercarnos, y obviamente que puedan venir directamente a nuestra área municipal, porque para eso estamos, para recibirlos, para escucharlos. Cada vez que viene un joven, por ejemplo, hace un rato ustedes vinieron y ya habían consultas con respecto a otros temas que tienen que ver con nuestra área. Así que lo que siempre incentivamos es a que vengan a nuestra área, a acompañarlos en la inscripción con nuestras computadoras. Así que los esperamos en la oficina de juventud, que es Lara 690.